Pero muy buenas noches a todo aquel ser vivo que esté del otro lado y disfrute de escucharnos. Y el que no disfrute, también bienvenido, porque si estás escuchando, bueno, bienvenido también. El que no disfrute, ¿sabes a dónde se puede ir? No, bueno, yo conozco otra gente que sabes a dónde se puede ir. Y que lo disfrute también. Y que lo disfrute, sí. Ojalá que tengan un buen viaje, porque viste, no hay que ser rencoroso. Que se vayan con el dedito de Jara, digamos. Sí, sí, por favor, uno para cada uno. Bueno, gente, buenas noches. Capítulo 231 está en marcha a partir de este preciso instante. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en la conducción de este programa hasta la medianoche, como lo suelo hacer cada jueves y desde hace aproximadamente 5 años. Quien está en las teclas es el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido, Nacho. Muy, pero muy buenas noches, web escuchas. Web escuchas. Me quedé pensando qué carajo habías dicho. Viste cuando no llegás a entender, viste cuando tenés un par de segundos de delay. Creo que todavía me dura la calentura por eso. Puede ser por eso. Hay cosas que pasan, hace un saludo al sol que no tenemos porque es de noche. Y arranca de nuevo. Bueno, arranco de nuevo contándoles por qué carajo estoy caliente, ¿no? Porque no es que yo me caliento así nomás. O sea, soy calentón, lo reconozco, pero en este caso creo que tengo un poquito de fundamento. Bueno, los chicos de Yatayans, como habías estado anunciando toda la semana a través de lo que es el Facebook y la radio, obviamente, no van a estar viniendo. ¿Por qué? Porque les queda lejos. Así que nos ofrecieron hacer una telefónica y acá no hacemos entrevistas telefónicas directamente. Se ve que ni siquiera se tomaron el tiempo para escuchar el programa alguna vez en su vida. Ni siquiera la gente que labura para ellos, porque ya sabemos que muchos músicos no se encargan de este tipo de cosas, de arreglar prensa, más cuando están en un nivel así superlativo como la gente de Yatayans, que sacaron un disco hermoso ahora, les digo, se llama Revelations. Comparación al anterior o Tulop. Creo que le queda como un maní más o menos. Pero bueno, ojalá que les vaya bien en el resto del tiempo. La verdad que estoy re caliente con ellos, así que tenía que decirlo, tenía que descargarme. Sepan disculpar esta descarga al aire. Gente, tenemos, sí, para esta noche, coberturas. Vamos a estar hablándoles de lo que fue la presentación de Científicos del Palo. Presentaron Emma, el maravilloso mundo animal, los muchachos. Muchas gracias a Félix, un genio. Me sorprendió muchísimo que... ¿ves? Acá tenés la antítesis de esto. Justamente, el viernes pasado yo habíamos hablado de esta fecha de Científicos el jueves. El viernes agarra a Félix y me manda un mensaje. Yo me había olvidado de preguntarle si podíamos ir a cubrir y demás. Me olvidé, básicamente se me pasó de la cabeza. Félix, que es el manager de Científicos del Palo, me manda un mensaje y me dice: loco, ¿querés venir? Porque sé que te gusta la banda y sé que venís seguido. Bueno, por la buena relación que tenemos con los chicos. O sea, me guardó una acreditación para que podamos ir y cubrir. Eso es no olvidarse de los principios, de las cosas que uno tiene que mantener, ¿no? Es simplemente eso. Estamos desde acá, la idea es pasar la onda, como decimos siempre, y no justamente esta onda, ¿no? Esta onda de la gente de Yatayans. Obviamente que me parece que no corresponde. Ahora, la onda de Félix y de los chicos de Científicos, siempre para adelante. Por lo menos, no quiero hablar de los músicos porque no tienen nada que ver. Pero bueno, en este caso Científicos es como la antítesis en este caso también, ¿no? Y vale con este caso. Cuestión, que además de eso tenemos la cobertura de Carajo, que estuvo tocando allí en la fiesta clandestina. Allí estuvo Yanina Mazzarella junto con Nanu Wabi, que ya se reincorpora a la radio. Bienvenida, Nanu. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vuelvo al programa. Welcome back, sí, nosotros también te extrañamos, te extrañamos una bocha, fuera de joda. Va a estar también en las redes sociales la señorita Nanu Wagi, se pueden comunicar ahí a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter, a través de lo que es el Instagram también, no sé cómo mierda se usa, pero bueno, lo pueden hacer también. Y si no, tenemos lo que es nuestro mail info@pasaronda.com.ar. Lo que no va a faltar en nuestro programa son las noticias, la agenda, la sección Esta Onda No La Tenías y por supuesto, jamás va a dejar de haber música. Arrancamos con Red Hot Chili Peppers haciendo Aeroplane. Bienvenidos. Oh, yeah.

Bueno, son otra vez viejas locas en nuestra agenda porque, bueno, están con esta gira de despedida, ¿no? Bueno, arrancamos la agenda, arrancamos por mañana viernes. Creo que ya se viene el fin de semana, se me pasó rápido esta semana. Las semanas que hay ciclola se me pasan muy rápido. Es que la ciclola, ¿cómo costó modular todo eso? Fue increíble, fueron tres sílabas nada más. La ciclola tiene eso que te va cortando la semana, ¿no? Porque vos ya arrancás con unas... Casi que arrancás la semana con un día que te acostás tarde, que trasnochás y que te desacomodas la semana. Como te querés dar cuenta, ya estás el miércoles pasado. Claro. Y opa, ya se viene jueves encima. Jueves programa. Escuchás el programa, te acostás a la... Te dormís tipo 12, 12 y media. Después sí, de que tragás ellos. Todo lo que escuchaste y que decís, ¿qué pasó? ¿Qué pedazo de programa? Me morfé. Ponele. Bueno, en nuestro caso nos acostamos un poquito más tarde los jueves, entonces como que ya arrancamos en el viernes, entonces seguimos de joda. La cuestión es que Viejas Locas va a estar tocando otra vez en el Salón Sur y después se van a ir para el interior, así que es una despedida larga, digamos, de Viejas Locas. Arrancaban siendo tres, primero era uno, después empezaron a ser tres que tenía mucha más coherencia como de despedida. Pero bueno, hay que despedirse por todo el país. Hay mucha gente que quiere saludar. Después despedirte en el extranjero. Claro, bueno, ¿por qué no? Y después cuando te querés dar vuelta ya volvés a juntarte. Claro, pues pasó mucho tiempo ya. Pasaron como tres años que te separaste. Claro, bueno, es una buena estrategia. Ponele que sea así de los muchachos de Vieja Loca desde acá. Bueno, Piti prácticamente, ¿no? Ya la banda es más... Piti de los originales quedaba básicamente Piti, creo, no, me parece que no queda ninguno más de los originales, pero bueno, la cuestión es que van a estar tocando allí en el Salón Sur que queda en Avenida Sáenz 459 en Pompeya desde las 9 de la noche. Viejas Locas se despide, ahora sí parece de, por lo menos, de Capital, así que en un tiempito van a estar tocando por el interior. Los escuchamos haciendo Bailando en el Infierno, en la primera de la agenda de hoy. En la agenda y ahora nos vamos para lo que es la zona oeste, nos vamos para el Palomar, este lugar que se llama Teatro Helios, es donde va a estar sonando esta banda Vertical. Creo que el tema es un estreno, el lugar me parece que no, ya lo hemos nombrado alguna vez. La banda es un estreno, de eso seguro. El teatro me deja la duda, el Teatro Helios, no Helios como de los que están de aquel lado, sino Helios como el aire en plural. Como el químico, digamos, como claro. la nomenclatura química. El elemento, el gas. El elemento. Nos informan desde acá. Exacto, es un gas, el helio. Sí, gracias. Pero sí, yo creo que no se me hubiese ocurrido decirlo en algún momento. ¿Es el gas que estás hablando así? Claro, que estás hablando tipo vos, Finta, me hace acordar a... Buenanote. También, entre Buenanote. ¿Sabes qué me hace acordar también a... Viste, la era del hielo. La era del hielo cuando están cruzando el puentecito... Que estaba, había lava como abajo, no sé qué carajo había, pero estiraba helio para arriba y hablaba todo como... Bueno, muy la era de helio. Claro, bueno, la era de Helio, en ese fragmento de la película pasaba a ser la, la era de Helio. El Teatro Helios queda en el Boulevard General San Martín al 3000, exactamente al 3000. Imagino que se debe identificar muy fácilmente, ¿no? Ya estamos hablando de un teatro. Te vas a dar cuenta, porque es el teatro, le tiene a la puerta un cartel que dice Teatro Helios. Claro, y que abajo dice Toca Vertical, que es la banda que estamos escuchando desde las 8 de la noche. Van a estar sonando allí los muchachos. Los escuchamos por primera vez en nuestro programa haciendo Del Otro Lado del Pasado. Pasamos por Capital, pasamos por el oeste y ahora nos vamos para la zona norte, nos vamos para Escobar. Allí va a estar sonando la gente de Sin Mordiera, que es a quienes estamos escuchando, banda que ha pasado la onda en su momento y que la venimos nombrando últimamente porque se ve que están sonando bastante los chicos. Es verdad que vienen sonando, cada vez que los nombramos a esta banda nos acordamos que era el perrito de Fry, de Futurama, que en un capítulo muere y... Nada, eso sí mordiera, no, porque el perro no mordía, claro. Nada más. Esa es la historia del nombre de la banda. Seguramente ese programa se puede encontrar también en lo que es nuestra página. Como comentaba Nacho en el programa anterior, hay un buscador en lo que es nuestra página. Ingresás ahí, pones el nombre de la banda de la que vos querés saber, si estuvo o querés ver algo, y ahí te aparecen todos los momentos en los que apareció la banda dentro de lo que fueron estos 5 años hasta el momento de pasar. La banda que recién arranca, ¿no? Digamos, esto recién empezó. Vos investigas esa página, vas a encontrar muchas cosas interesantes que te van a gustar, que vas a decir, oh, y esto, mirá quiénes estuvieron, mirá. Mirá quién le pasó la onda. ¿Y estos quiénes son? ¿Me suena el sonido? ¿Lo escuché alguna vez? No, pero mirá qué interesante, mirá cómo suenan, voy a escuchar esta banda. Y hacen acústico también, mirá, buena onda. Prestar atención. Hay bastante para descubrir ahí en lo que es nuestra página, así que se las recomendamos de acá. Obviamente, si nos estás escuchando en este momento, lo más probable es que nos estés escuchando a través de nuestra página. Pero también podés estar escuchándonos a través de lo que es Radio Chudas, que ellos retransmiten nuestro programete. Así que un gran abrazo a los muchachos de Radio Chudas por el centro. Y obviamente nosotros hacemos la devolución para con ellos. Con el programa que hacen los lunes, nosotros lo pasamos los viernes a partir de las 21 horas, en lo que es nuestra repetición, digamos, de la web, de nuestra radio web. También va a estar sonando junto con Si Mordiera, Criaturas Salvajes, Desconcertados y Bill Seville, entre otras bandas más. También está la gente de Tres Tipos Salvajes raros. ¿En dónde va a ser? En Escobar, como les dije en un principio. En lo que es Doctor Trazo. Esto queda en Italia, 1471. Arranca la medianoche, así que una noche a puro rock. Arranca, obviamente, con Si Mordiera. Los escuchás haciendo 10. Bueno, un poquitito de punk, ¿no? En este momento vamos pasando por los diferentes géneros, ¿no? La idea hoy era traer un poco de reggae. No me lo voy a sacar así tan fácil de la cabeza. Nos vamos degenerando, ¿no? Como dicen. Sí, vamos cambiando de ritmos como para que, nada, para que no se aburran, básicamente, ¿no? La idea es que, porque no nos queremos limitar, no queremos limitar a gente que escuche solamente una cosa. La idea es mostrarte todo el espectro que hay para este fin de semana. Hay muchas bandas más. Nosotros elegimos 5 por lo general para cada día, es decir, viernes, sábado y domingo, como para que tengas un par de opciones y, digamos, dentro de los diferentes lugares de Capital, Zona Norte, Zona Sur. En este caso nos vamos nuevamente para Zona Norte, al City Bar, justamente. Es en Fondo de la Legua 2550 en Martínez. Y allí van a estar tocando los muchachos de Expulsados. También van a estar tocando Los Mentirosos, junto con Bizarros, Divergentes, y Calibre 38. Calibre 38 se llama una banda de Colombia. ¿Serán los mismos? Puede ser. ¿Te acordás que en el momento iban a venir a pasar la onda? Sí. Que se cortó, bueno, pero por motivos ajenos tanto a nosotros como a ellos, ¿no? Cuestiones de tiempo, de que no coincidimos los días que estaban ellos acá y nosotros claro, al aire. Y a veces pasa con las bandas que son de afuera y vienen para acá, se complica. Pasó hace poquito con 11 Tiros también, ¿no? Que iban a venir y no pudimos coordinar los tiempos. Ya será el momento que venga 11 Tiros, también será el momento en que venga Calibre 38, pero podés ir a escucharlos, perdón, a lo que es el City Bar de Martínez. También podés escuchar a Expulsados, en este caso haciendo Nada Cambió Mi Amor. Esta es la anteúltima de la agenda de viernes. Quédate porque ya viene la última, justamente, que tenemos para mostrarte de este primer día del fin de. En el tropel que sale desde el subterráneo y observo desde el banco blanco de esta placita que es la que cobrará vida cuando aquel con su pelota y sus zapatos levante un fulbo en su regazo. No hará una semana atrás todo lo que pude observar. Estás su lugar. Veo un periódico local desintegrarse por el viento que sopla fuerte, frío intenso. Alcanzo a leer otro puñal al centro de la humanidad. En Medio Oriente, 100 civiles han muerto ayer por proyectiles que un reo de crimen imperial que opera desde su diván dispara impunemente. Y me desgarra no encontrar a un pueblo en vilo por luchar, a un pueblo unido siempre. De mis agonías, así nos dice Santi Aicine, ¿no? El jardín de mis agonías se llama este tema. Estamos escuchando a Salta la Banga de este gran, gran disco que se llama Eureka, el cual desde aquel momento que me lo puse en el celular no lo puedo sacar. ¿Cómo viste? ¿Te da la fuerza? Sí, está ahí trabó. Metido. Quiere salir, pero yo no lo dejo, lo pateo para adentro, ¿viste? Eso es lo lindo que tiene poder escuchar música, ¿no? Cuando uno está haciendo otras cosas, por ejemplo, que está viajando, que está caminando, que está haciendo otra cosa, que no está atento quizás a la música, y la música empieza a penetrar y te va quedando la melodía grabada, ¿no? Y te queda así como que te queda rebotando durante todo el día, y después cuando escuchás el CD, que le puedes prestar atención, como que ya sabes lo que dice y ya te penetró el tema. Yo creo que ya en el momento, como vos decís, en el momento que por ahí te pones a escuchar el disco, es como que ya la, si ya las melodías te gustaron, es como que le empezás a encontrar el sentido al, al tema y al disco por ahí mismo también, ¿no? Claro, eso es lo que tiene el hecho de poder tener la música en el celular. Quizás vos antes ponías la música, te sentabas a prestar atención, pero no era lo mismo que poder tenerlo encima así tan presente. Y otra cosa, tecnología, gracias a Dios, ha avanzado y ha avanzado en algunos aspectos para muy bien. En el cuanto a la música, creo que es un golazo, ¿no? Antes tenías que andar con, por ahí con el Walkman, con el Dixman, se te saltaba el Dixman. Caminando despacito, regulando las piernas y cómo lo ponías para que no te empieces a saltar. Claro, o sea, ibas caminando despacito, teniendo cuidado, viste, de lo que pisás, por si las moscas, viste. Claro, así que despacito, no agarrar pozos con el auto, todas esas cosas que uno hacía antes como para decir... Que no salte CD. Quiero escucharlo completito. Bueno, si querés escuchar Eureka, por ejemplo, completito, lo podés bajar desde la página de los chicos de Salta la Banga. Y también podés escuchar varios de sus temas en Group. Este viernes van a estar haciendo, viernes y sábado, si no me equivoco. Ahí los chicos de Salta la Banga van a estar presentándose después de haber presentado oficialmente Eureka, ¿no? Ahí en el Malvinas Argentinas, que en la página te podés enterar también cómo fue esa historieta. Suenan haciendo El Jardín de Mis Agonías. Tocan mañana desde las 21 en Group. Right, I'll leave this right here, your chemical will be burning. Your purifier will be burning, burning. Red hot fire, chemical will be burning. What about the leaders of corruption, some Babylon, Quindon? Almighty Jah will be burning, Jah. What about the false prophet and his party come through? Mastermind will be burning, blessed them. What about Batman, let's be gang, I'm the abomination. Almighty Jah will be burning, Jah. What about kings of the earth and them race corruption? Mastermind will be burning, blessed them. Not my words, this is the Jaja words. Prophecy's gonna fulfill in revelation time. Open your heart and mind, open your eyes, you are blind. Salvation power, it is not physical, this is divine. Look to the east, I'm to the west, I'm to the north, I'm south. Can you see where these discriminates are slave and blood are run? Roots and culture once again with the microphone. Chanting well, red rocks, reggae, Babylon kingdom. What about the leaders of corruption, some Babylon kingdom? Almighty Jaja will be burning, Jod. What about the false prophet and his party come through? Mastermind will be burning, bless them. What about Batman, let's be gang, I'm the government. Almighty Jaja will be burning, Jod. What about kings of the earth? Some them raise corruption. Mastermind will be burning, blessed them. Portan armas con respaldo legal y ni siquiera tienen suficiente madurez mental. Te privan de tu libertad sin razón, utilizando argumentos de investigación. Y su uniforme plaga y revólver, resta veracidad a mi palabra ante su informe. Como es corrupta la ley del hombre, la autoridad la pongo en el Almighty, su nombre. What about the leaders of corruption, some Babylon Quindon? Almighty Jah will be burning, Jod. What about the false prophet and his party control? Mastermind will be burning, blessed them. What about Batman, let's be gang, I'm the abomination. Almighty Jah will be burning, Jod. What about kings of the earth, some them raise corruption? Mastermind will be burning, blessed them. Cuando todo que en el ghetto marcha normal, se torna aburrido su turno laboral. A sus cerebros les da por alucinar, sospechosos de cualquier acción ilegal. Si mi apariencia personal sobrepasa su criterio de lo que sonó antisocial, soy víctima inocente de lo infrecuente abuso de autoridad. What about the leaders of corruption, some Babylon Quindon? Almighty Jaja will be burning, Jod. What about the false prophet and his party come through? Mastermind will be burning, blessed them. What about Batman, let's be gang, I'm the abomination. Almighty Jaja will be burning, Jod. What about kings of the earth, some them raise corruption. Mastermind will be burning, blessed them. Really, never let down me says, come set for you, don't be silly. Pray that meditation, spiritual healing is one I get salvation. The way is redemption, to the holy gang called mighty spirit. Jokes, man, take yourself, your own decision. Babylon confuse you with traditional illusion. No one pop, no priest, no church can help you when the almighty, mighty judgment comes. What about the leaders of corruption, some Babylon Quindon? Almighty Jah will be burning, Jod. What about the false prophet and his party come through? Mastermind will be burning, blessed them. What about Batman, let's be gang, I'm the abomination. Almighty Jah will be burning, Jod. What about kings of the earth, some them raise corruption? Mastermind will be burning, blessed them. Haya reconocido este sonido, esa voz. Es muy probable que lo hayan reconocido porque pertenece a una película que fue bastante conocida. Creemos que todavía sigue siendo. Hay gente que no la vio, por ejemplo. Conozco gente que no la vio. Yo también. El otro día miré el espejo y vi a una persona que no la vio. Mira, estamos hablando de School of Rock, la película que protagonizaba Jack Black, que protagoniza Jack Black porque la película sigue existiendo, en la cual había una escuela de rock de chicos, ¿no? Como que les iban enseñando de a poquito cómo era rock. Bueno, tuve una historieta ahí atrás también, ¿no? No era solamente que le enseñaban, sino que el chabón se había metido en una escuela haciéndose pasar por un profesor de música y les enseñaba a rockear, a unos chicos, unos niños de aproximadamente 10 años y terminaban formando una banda y después, posteriormente, terminan formando una escuela de rock. Así que si no viste la película, ya te la cagué. Gracias. De nada, Nachito. Simplemente gracias. Pequeño resumen. Lo que tiene... ¿Por qué carajos estoy hablando de esto? Bueno, porque acá en Argentina... Ahora parece que se viene una especie de escuela de rock. Resulta que Palermo Sounder es un establecimiento, un colegio de aquí, de la capital, justamente de Palermo. Esas cosas que pasan solamente en Palermo, te las traemos a vos. Claro, y bueno, era de esperarse que pasara en Palermo esto. Pero bueno, la cuestión es que están entregando ahora un título oficial a alumnos de todo el país que quieran ir al establecimiento y... estudiar para el título oficial de rock y pop. Bueno, no está mal. Ya quieres ser un popstar. Bueno, puede ser que querés ser un rockstar. No está mal tampoco que quieras ser un popstar. No, no está mal. Si te gusta la música, nada, metele para adelante. Está mal el hecho de que vos quieras ser una estrella. Vos tenés que ser un artista. Y después vos con tu arte ganarte al público. Bueno, no tenés que ser una estrella. Contestatario, me gusta, estás revolucionario. Hoy estás revolucionario. Bueno, en realidad es lo que pensaba, básicamente. Muerte al consumismo. Muerte al consumismo. Bueno, yo en esa también me sumo. Pero bueno, en esta no me parece que esté mal la idea de que te puedas formar como artista. No sé si como para ser una estrella, como plantea, digamos, la idea original. Pero está bueno que exista esto. Me parece que puede aportar un poco más al arte. Si bien ya hay escuelas de música y de arte. Se llaman conservatorios. Buscalos si te bueno, interesa. Pero para escuelas secundarias no son conservatorios. No, hay escuelas de arte también. ¿Esta es una escuela secundaria? Me parece que sí. ¿Apostamos? Bueno, Nachito, no sé, qué ganas de hinchar las pelotas que tenés. Bueno, la cuestión es que hay un colegio y que se puede participar. Tiene que haber un adulto representante que les envíe la versión digital de un audio video de uno de los temas a la dirección sounder, dirección.sounder@gmail.com. Y ahí, bueno, con el DNI y con un par de cosas más te vas a ir enterando y podés llegar a participar de la escuela de rock. Digamos, pero permitana en este caso. Esta es la primera novedad que tenemos para contarte. Quédate que en un ratito te contamos un par más. Tenemos redes sociales, comunicate, charla con nosotros si tenés ganas. Y si no, también te bancamos. Mostrándote, contándote novedades musicales y ahora pasamos a hablar del señor David Bowie. David Bowie está lanzando una nueva producción, nuevo, no sé si es la producción, un nuevo emprendimiento, me parece ya, ¿no? Como que viene como mucho más cargado con música, con teatro, actores, balas, muertos, explosiones. y ¿no? Demás, ¿no? No sé. Alienígenas borrachos, de todo. Alienígenas borrachos va a haber. La cuestión tiene que ver con que va a estar sacando... Está produciendo en este momento una obra que ya fue hecha película. Estamos hablando de The Man Who Fell to Earth. Y él está produciendo justamente la obra que se va a estar presentando en el New York Theater Workshop. La cuestión de esto es que, bueno, ya se hizo la película. Están pasándolo, digamos, la película a una obra de teatro. Interesante. Esto va a estar contando también con el actor de la serie Dexter, ese asesino tan simpático en algún punto también, ¿no? El que te cortaba en pedacitos y te tiraba en bolsas al río. Un tipo interesante, ¿no? Bueno, en realidad el que vio Dexter estaría matándote en este momento, porque no hacía solamente eso, eran los malos, él agarraba a los malos. supuestamente. Exactamente, que los agarraba, tiraba bolsas y tiraba al río. Si lo hiciera acá en el Río de la Plata sería mucho más simple, ¿no? Porque se desintegra el toque. Claro, solo, solito. En el, no se falta ni la bolsa. Claro, tanto químico que hay ahí abajo. Yo a veces pienso cuando hacen búsquedas ahí, ¿viste? En el Riachuelo, los tipos que se meten, los buzos, con el traje de neopren. Tiene que ser súper reforzado. Hay que tener unos huevos para meterse ahí. Hay que tener unos huevos. Aparte no es un carajo. No sabes qué puedes encontrarte, de todo. No, seguramente que de todo. Bueno, nos vamos por las ramas. Es así, no podemos evitarlo. La cuestión es que además de esta obra, bueno, le consultaron a él por qué no hacía él de actor principal. Y obviamente ya Bowie está en otro plano ya. Ya está como, está dirigiendo, está produciendo. No tanto como para la actuación. Pasó su momento actoral, ¿no? Tuvo su momento. No significa que haya sido bueno el momento actoral de Bowie. Por lo menos para mí, ¿no? No lo ubico mucho como actor. Y estuvo en alguna que otra película. Yo soy bastante cinéfilo. Y la verdad que lo encontré en un par, pero no me acuerdo específicamente en qué pelis. Pero no era un tipo muy dúctil para la actuación. Lo suyo claramente era la música. Y bueno, lo bueno es que va a estar haciendo la producción uh-huh. de la obra y sí. también la musicalización. Haciendo mirá, temas propios, creándolos para la obra y reversionando otros temas especialmente para la misma. Ah, hay más, exacto. Bueno, sí, cuestión que en septiembre se va a estar lanzando un box set remasterizado también con toda su discografía, además de todo esto que contaba Nachito. Van a estar remasterizando discografía de David Bowie en que se hizo, digamos, de que lanzó entre 1969 y 1973, llamado Five Years. Medio raro porque son 4 años, ¿no? En el medio. 69. 70, 71, 72, 73. Es que completos. Cuenta... Claro. O sea, son años completos. Bueno, ahí sí. Ahí se de da enero de 63 a diciembre. Es la forma de robar, digamos. Claro. No lo ves así y decís, pero son 4. Y lo compras para fijarte. Ah, o sea, vos decís que enganchan a la gente por ahí. Te caché. Para tanto. Es tan ignorantes somos. Y ojo, bueno, la boludez no tiene límite. La boludez no tiene límite. Bueno, bueno, sí, son cosas que pasan. Cuestión que David Bowie no para. No para ese muchacho, no deja de hacer cosas, de sacar discos. Hace muy poquito sacó The Next Day, que es su último disco. De hecho, lo estuvimos presentando, temas nuevos también. Te sorprendo con una. A ver. No hace tan poquito, en el 2013 fue. ¿Tanto ya? O sea, el tiempo pasa. Ya estamos en el quinto año. Qué loco. Bueno, gente, cuestión que cosas locas te vamos a seguir contando porque estamos en las noticias. Y si tenés ganas, te puedes comunicar, como decía antes. Tenés Facebook, tenés Twitter, tenés nuestro mail. Al mail les pedimos sobre todo a las bandas que nos manden material. info@pasaraonda.com.ar. Gente, escuchamos un poquitito más de este material nuevo que nos trajo hace ya 2 años David Bowie, The Next Day. Mira el sueño, sale suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, es como un canetar. Abuelo, apaga la radio, abuelo, que estamos en el programa. Abuelo. No, déjame escuchar mi música un rato. Abuelo, apaga eso. Déjame escuchar Bandana. Peor todavía, ¿viste? Siga bajando más todavía. No, yo iba a arrancar diciendo justamente que si alguien me decía que íbamos a pasar un tema de Gardel en un programa de Pasar a Onda, yo le hice pegar una patada en el orto hace 5 años, pero que lo dejaba, no sé, en Jamaica más o menos. Gardel tiene eso, no es un tema de cerradez, es un tema de que como que no empalma con la onda, por lo menos Gardel, ¿no? Porque no tiene temas muy arriba, digamos, tiene tangos para abajo. hay tangos pero, para arriba. Pero creo que claramente Gardel va en el tópico de pasar la onda. Yo creo que a su manera como artista intentó traer algo diferente a la escena y por ahí ayudar también a otra gente. De hecho, ayudó a otra gente. Sí, pero como que las demás gentes que fueron ayudadas sí. por Gardel como que se destacaron porque le dieron como una vueltita de rosca más. Bueno, abrió la puerta, el chabón abrió la puerta y dijo, bueno, vayan a jugar. Y hablando de otra puerta, con referencia a Gardel, se cumplieron años de su fallecimiento. Se cumplieron justamente 80 años del fallecimiento y el rock nacional le rinde tributo. Resulta que Leo García, Kevin Johansen, Onda Vaga y otros artistas más participaron de Morocho, que es un disco homenaje al señor Carlos Gardel. Argentino, uruguayo, no importa, músico importante. Argentino, no me lo vengas a uruguayizar. No te meto el dedo en... No. No me vengas a meter el Gardel así, no. No, de sopetón no. Primero se pide permiso, un café y después vemos. Y después charlamos y vemos. Puto nos faltan, ya decía Darín, ¿no? Lo que falta son financistas. Es una realidad, me parece. Bueno, con el objeto de un café baratito salía encima, ¿viste? Vemos, dije. A 25 pesos igual un café, no está tan mal. Bueno, cuestión que con el objeto... Y no vale que sea de McDonald's. Claro, el de McDonald's no, ese no garpa. Bueno, resulta que este disco Morocho tiene 13 clásicos de Gardel en versiones totalmente nuevas. Habría que escucharlo realmente. Se puede conseguir todas las disquerías se puede empezar a conseguir esto porque es un producto, digamos, bastante vendible e interesante de escuchar, ¿no? Bueno, felicidades a la gente que lo encarnó en este homenaje. Se cumplen 80 años de la muerte de Gardel y de acá nos vamos a hacer el recuerdo. ¡Cambiame la música! Un cambio rotundo, ¿no? Así como que Gardel pasó del día que me quieras, hacía un Dave Grohl así totalmente duro, merqueado, con la nariz toda blanca, los pelos para todos lados, así, no. Con la cabeza apoyada en la tapa del inodoro. Así. ¿Vieron la que hizo Dave Grohl hace poquito, que se fracturó no. tocando? ¿No sabías? No, me lo se perdí. Fracturó tocando el chabón, o sea, saltando, ¿viste? Que es un tipo que no se queda muy quieto en el escenario. Y al ratito... Al ratito que lo llevaron al hospital, lo enyesaron, y todo, volvió a tocar. Ah, mira. Un genio, chabón. ¿Con la pata rota? Con la pata rota, sí, arriba de una silla. Mirá, me lo perdí. Un genio, de eso, un genio. Se rompe el hueso. No, creo que no hay videos, no hay evidencia física de eso. La noticia no tiene que ver con esto, pero bueno, ya que estamos lo contamos, ¿no? Es información. Es parte de una noticia. Estamos en la noticia. De Grohl. Claro, la noticia tiene que haber información. Bueno, le agregamos un poquitito más de información que tiene que ver con este tema que estamos escuchando. Se llama Alone, Easy Target. O sea, son los dos temas juntos que estamos escuchando. Y esto pertenece a los primeros demos que grabó Dave Grohl como solista. En ese momento Dave Grohl todavía pertenecía a Nirvana y de hecho no quería mostrarlos en ese momento porque, bueno, claro, tiene lógica, ¿no? Él decía como que tenés al mejor compositor de nuestra generación ahí en mayor momento de exposición y no iba a aparecer él como diciendo ¡Hey, hola! Yo también quiero mostrar mis temas. Entonces se los guardaba. O porque Cobain le habrá dicho, flaco, acá que escribe soy yo. No creo. Mira cómo te la plantea al revés. No creo, no creo. Cobain estaba pensando en otra cosa. Cobain está en otro universo paralelo, el chabón. Les recomiendo fuera de joda que vean Montage of Heck, el documental este que hablamos más de una vez. Realmente está excelente, excelente, excelente, y está muy bueno como para ayudar a comprender un poquitito más ese cerebro tan complejo. Cuestión que ahora, después de un tiempazo, saca todas estas grabaciones y las está incluyendo en un nuevo material. Nuevo, nuevo, digamos, nuevo, así bien chori, ¿no? Bien nuevo, 100% nuevo. 100% nuevo. Así que después de mucho tiempo agarró y dijo, bueno, acá están estos temas que yo hacía cuando arranqué, así que bueno, metámosle un poquito más. Suena Foo Fighters. Qué bello tema. Ah, pensé que me hablabas a mí. No, vos estás lleno de bello. Pero sí, sí. El bello corporal está lleno. El más bello. El más velludo por ahí, Nero. No, yo hablaba del tema, Nacho. También. Puente. Qué lindo. Bueno, estamos en las noticias. Y esto no es una gran novedad, pero no queríamos dejarlo pasar. El fin de semana pasado, el domingo, se estuvo haciendo el homenaje a Gustavo Cerati dentro del marco del Ciudad Emergente en el Planetario. Allí hubo varios artistas, entre ellos obviamente estuvo Benito Cerati, por ejemplo, ¿no? Que es el hijo de Gustavo Cerati. También estuvo Coleman, estuvo Fresco, estuvo también Wallace de Masacre, estuvo Pedro Aznar. Estuvieron la perdón, gente de Miranda también. La gente de Miranda, sí, tus amigos invaluables. Y hubo más invitados, obviamente, también, en un festival que convocó a casi 40.000 personas, algo realmente que demuestra la grandeza también de Gustavo Cerati. Si bien creo que hay por ahí un. Al ser por ahí tan recientes, como que hay un marketing, por ahí, por decirlo de alguna manera, muy grande también sobre Cerati. Es como que se ha magnificado de manera desproporcional por ahí la obra de Cerati. Un grosso Cerati, yo lo recontrabanco, me encanta su música y lo valoro como artista, ni hablar. Pero creo que es como que se ha aprovechado mucho eso también, ¿no? No es algo que pase solo con Cerati, a ver, no es para herir sentimientos de gente, ¿no? Si es un hecho que es real, que es cuando una persona, un músico, un artista fallece, tiene un accidente o algo, como que se sobrevalúa todo lo respectivo al mismo. Y eso se vende y se mete hasta el hartazgo. Sí, igual no estoy en desacuerdo que sean los homenajes. Me parece bárbaro, me parece que también estaría bueno de alguna manera dar esos reconocimientos también cuando los músicos están en vida o los personajes importantes están en vida, ¿no? Eso me parece que sería por ahí hasta más valorable todavía. La cuestión es que se hizo este homenaje y la verdad que desde acá nos queríamos sumar. Estuvo allí la señorita Oli Engel con su cámara y estuvo sacando varias fotitos que ya las pueden estar encontrando ahí en nuestra página, y es el momento de que se las compartamos a través de lo que es nuestro Facebook. Desde acá también nos sumamos al Gracias Gustavo, al hashtag Gracias Gustavo, que fue el leitmotiv de este homenaje. Suena Gustavo Cerati haciendo Puente. Y gracias por venir, gracias por estar, gracias por ser Gustavo. Hacia el cielo, dice en esta parte Freddie Mercury, en nombre de Queen, Don't Stop Me Now. Es el tema que estamos escuchando en este preciso instante. Y la noticia tiene que ver justamente con Queen y con seguir hasta el cielo, a romperla, a rosquearla, ¿no? A meterle pata para adelante. Ya se viene el fin de semana. Bueno, la noticia tiene que ver con que Queen, a partir de ahora, también tiene su propia birra. ¡Vamos, Queen! Te bancamos, hacía falta la Bohemia Rhapsody, que es la birra justamente de los muchachos de Queen, Bueno, de Queen. ¿Cuánto muchacho podrán ver? Vos, admite cuándo podrán Vienen ver. Vienen ahora dentro de poquito con Adam Lambert. No te estuve viendo que lo vi a. ¿Cómo se llama? Me veo el nombre, Brian May. Sí. Todo canoso. Mal. Pero sigue teniendo el mismo pelo, no se le cayó, ¿viste? Es un, ¿cómo se llama? Un algodón de azúcar, el hijo de puta. Todo blanco, así, canoso, grandote. Dale. Sí, pues. Un algodón de azúcar, nunca se me hubiese ocurrido. Bueno, la cuestión tiene que ver. Bueno, como decía, vienen con Adam Lambert. En realidad, ya tampoco está John Deacon, ¿no? Si bien está vivo John Deacon, que es el bajista original de Queen, no pertenece a esta nueva formación de Queen, sino que está Roger Taylor, que es el baterista original, y Brian May, junto con algún bajista que no sabemos quién es, porque de ningún lado aparece. El bajista X. Es como el bajista de... El otro día hablaba con Nico de Rim, que hay ahí en la Ciclola. Es como el bajista de los Stones. El negro. Todos sabemos que es el negro. No en forma depreciativa, ¿no? El afroamericano, podemos decirle. O el afroeuropeo, me parece que es inglés. El negro afroamericano europeo. Bueno, el moreno, digamos, ¿no? Que todos sabemos que es el bajista. O mucha gente que por lo menos tiene a los Stones. Y hace un montón de años. ¿Por qué no lo reconocen al muchacho? Digo, ¿no? Poner una fotito ahí. Porque es negro. Y claro, sí, me parece que es por eso. Qué racistas que son, loco. Bueno, cuestión que hay una nueva birra. Bueno, ya está la de Motorhead. Está también la de... Pará, la del Colorado. Mustaine. Sí, pero la banda. Megadeth. Megadeth. También está la de Megadeth. Y ahora se suma la birra de Queen. Tenemos la sidra del más fuerte acá. Tenemos la sidra del más fuerte. Bien, ahí estamos a full con la música, copando el escabio. Bueno, la cuestión es que cumple 40 años justamente Bohemian Rhapsody y lo festejan con su propia cerveza. Callado todo el día en cuero. bueno, seguimos con noticias para contarte del mundillo del rock. Y esta noticia es la última que te vamos a contar. Exactamente, la agrupación argentina Onda Vaga dio a conocer su nueva producción audiovisual. Se trata de En Cueros, que forma parte del Magma Elemental, su más reciente disco, publicado en 2013, que es el tema que estamos escuchando en este preciso momento. Bien, Nachito, leyendo. No se notó igual, ¿eh? Aprendí el otro día. Vamos, Nacho, vamos, me Nacho. Me puso muy bien felicitado y una carita feliz, qué lindo, qué lindo. Bueno, se pueden comunicar y, bueno, pueden escribir para que nosotros leamos lo que ustedes quieren decirnos a nosotros. Si nos quieren putear, ojo, la espalda es grande, mira que aguantamos acá, Lo vamos partimos a leer un par igual, de botellas después de Queen y salimos. Ojo, ¿sabes cómo salimos así con las Queen a pinchar gente? Bueno, la noticia tiene que ver con lo que contaba Nachito, ¿no? Bien contaba Nachito, que está sacando un material nuevo, audiovisual, un DVD, es más fácil para que lo sepamos todos, ¿no? En Cueros. Y bueno, la verdad que no es la única novedad que tenemos para contarles de los muchachos de Onda Vaga, sino también que les contamos que el 24 de julio se va a estar presentando en el Teatro de Colegiales, como dice acá, por ejemplo, no dice el Teatro Vortrix. No, es otro. Totalmente diferente, que queda exactamente en el mismo lugar, pero es otro. Hablando del Teatro Vortrix, me dijeron que el Teatro Vortrix de Rosario es mucho más grande que el de acá. Se abrió un nuevo Teatro Vortrix también, ¿no? Eso es. Me dejaste tendríamos la duda. Que ir a conocerlo, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, gente de Rosario, teléfono, invítenos para allá, allí estaremos también. Escuché que ahora también están llevando hasta las fiestas plop, mudan todo para mudan allá, toda la onda. Está bien, están juntando con pala, la verdad que. Pero no se hacen cargo que son de ellos las fiestas plop. No, obvio. Hay que limpiar, boludo. O sea, hay que pasarlo por ahí, por abajo. Las plop como no son rock. La alfombra. Suena Onda Vaga En Cueros, en un ratito seguimos con más delirio en nuestro capítulo 231 de Pasa la Onda. repeat the oath after me. I promise to funk, promise to keep his promise, you'll keep the funk. Proper preparation prevent piss poor performance. So you wanna kick booty, huh? FFF, welcome. What's happening, CC? Did you know we got Perry? Hey, I say, CC, I don't think you heard me. I say, they're funking in Perry. Nous sommes le funky, French family. Si le nom t'a surpris, déjà tu nous souris. Nous sommes la fédération française de funk. Les délires qu'on t'envoie ne sont jamais quelconques. Vous êtes venus nous voir et on vous remercie. C'est mieux que rester chez vous manger des spaghettis. Danser les mélodies, patience, car avec nous vous serez servi. Station for the nation. Oui, sans surtout pas être des nouveaux messies. Mais ne sera la muse, nous l'a bien prédit. On entendra nos voix dans toutes les galaxies. Alors pour vous ce soir, on joue le parcours précis. Nous sommes le piston farouche du Finistère. Pour nous, le sexy groove n'a plus aucun mystère. Nous sommes les Furious Five from de Paris. Vous jouerez avec nous de ces moments de folie. Connection. Hey, CC. Yeah, they're parking in Paris. The Mothership Connection. She's bringing you live from the Mothership with FFF. That's right, CC. We got Paris too. Agenda de sábado. Llegaron con pasión, traían entre manos esperanza y energía. Con lluvia y bajo el sol, sembraron esta tierra de ilusiones y familias. Un poquito de punky, arrancamos nuestra agenda de sábado con Cadena Perpetua. linda banda, ¿no? Escuchaba este tema, el tema de emigrar, y me acordaba del momento ese, ¿no? En que todos iban para España, para Italia, se iban todos para Europa. Terminaron volviendo casi todos, la verdad, ¿no? Que... Gracias a Dios, Colin. Mariconeada mejor. Que se mandaron, manga de putos que se fueron, forros, no trajeron nada. Nos dejaron retirados, nada, no, pobre. Pobre gente, ¿no? No, se fueron buscando algo mejor, bueno, no lo encontraron, y bueno... Mejoró un poco el país por ahí, tal vez, ¿no? Para esa gente que piensa que está todo mal. Malditos exitistas. Bueno, sí, está pasando en muchos países que se están yendo a la mierda, sobre todo en España está pasando, que están viniendo muchos para acá. Ahora vuelven todos juntos, ¿no? Sí, tenemos ahora que recibirlos. Y vienen. Traigan euros. Pará, porro. Nacho, pará un poquito. Pará un poco, no te enojes, Nacho. O sea, está bien que la gente pueda viajar, o sea, no fronteras, no banderas, como dice Escape. Yo no hablo ni de fronteras ni de banderas, hablo de que quedate a bancar la situación junto acá al resto de tu familia, ¿no? En vez de escaparte vos solito, cuidar tu culito. Bueno, está bien, Nacho. Todo es entendible, ¿no? De algún punto de vista. Todo el mundo tiene razón desde su punto de vista. También dice escape. Oye, escape no, dice ataque. Ataque. Bueno, cuestión que hablando de ataque, bueno, hablamos un poquito de punk. Suena Cadena Perpetua y van a estar tocando en el XLR Club. Esto queda en Tribulato 449. Nos vamos para el noroeste del conurbano bonaerense. Me costó un poquitito ahí el conurbano. Conurbano o conurbano. Conurbano, todo junto. Conurbano. El conurbano bonaerense, exacto. El noroeste queda San Miguel, allí queda el XLR Club. Allí va a estar tocando Cadena Perpetua junto con Quema Coches y Vieja Escuela. En la primera que tenemos para contarte de hoy, del próximo sábado, hay un par largas hoy. Banco Quema Coches, el nombre me gusta. Bien, sí, es original. Es bastante punky también, ¿no? Sí, me gusta, tiene actitud. Hablando de Quema Coches, quiero repudiar públicamente una acción. Le prendieron fuego el auto a la hermana de Luciana Ruga. A ver, gente. Pero bueno, pasó... sí que fueron Quema Coches. No, no sé si es Quema Coches justamente. Fue una recontra amenaza. Me parece dudoso. Ya tuvimos una desgracia y la chica, la piba quiere seguir luchando porque merece justicia como cualquier ciudadano argentino que le pase algo, como cualquier ciudadano del mundo que le pase algo y quiera reclamar, está en todo su derecho, pero deberían cuidarlo un poquitito más las autoridades, ¿no? Estamos hablando de hermano Luciano Ruga, una persona muy coherente cuando habla con lo que dice y en la forma de expresarse, ¿no? Así que hay que escuchar un poco y aprender de lo que le está pasando a los demás. Y sumarse a las luchas, me parece que es bastante importante hacerlo. Suena entonces Cadena Perpetua en nuestra primera fecha de sábado. Quédate porque quedan una banda más, escuchá, que puedes ver este fin de... Decadentes van a estar tocando en el Luna Park este sábado. Mirá vos, los Decadentes. Creo que ya han tocado igual, ¿no? En el Luna. Creo que han hecho más de un Luna, pero ¿sabes qué? Me gustaría ver los Auténticos Decadentes alguna vez en mi vida. Es una de esas bandas que no podés perderte, ¿no? Son una fiesta mal. Por eso digo, es una de esas bandas que no puedes perderte. Nunca las vi. Bueno, sé, estás medio viejo últimamente, estás medio apagado. No sé si estás para un poco de los Decadentes, ¿eh? ¿Te bancás un poco de los Decadentes? ¿Una perdón, fiesta perdón, de los Decadentes? Perdón. Yo dije para verlos. Sentadito y nada, pero si lo vas a ir a ver a los Auténticos Decadentes, para eso quedate en tu casa, boludo. Para ir a ver los Decadentes tenés que ir predispuesto a meterte en la fiesta. sea bien, pero la fiesta tiene como diferentes estratos sociales que se van armando, que son como círculos que. Como en el conurbano de la fiesta, digamos, como quedaría. Claro, vos quedarías más allá que en el conurbano, creo que quedarías en otra provincia. En la tercera línea, ponele, ¿no? Así como Varadero de Capital, digamos. Es decir, no, mirá que viendo a la gente bailando, saltando, ¿viste? Ya mirando nada más a la gente. De lejos. Sí, sí, sí, yo te entiendo, ¿viste? Ya, yo, a mí me está pasando también eso. Pero la verdad que de los auténticos cantantes creo que me metería. Dame un poquito de alcohol o algo y me meto de frente mantecolo. Un poquito de descanso por ahí, básicamente. Descansado, ir descansado en un show de los decadentes lo puedes pasar muy, pero muy bien. La banda es de gira. Claro, directamente, directamente de gira. Bueno, los decadentes garantizan fiesta, van a estar tocando en el Luna Park, Corrientes y Bouchard, es donde queda el famoso y el épico Luna Park. Desde las 21 horas tocan este sábado. En nuestro programa, que viene tocando bastante seguido Riddim, ¿no? Viene moviéndose, como veníamos diciendo, que se venía moviendo bastante seguido. En este caso, batiendo el Lithium, Hipólito Yrigoyen, 35-45 en Lanús. Nos vamos para zona sur ahora, ¿no? Bien, hay que ir toqueteando las diferentes zonas del conurbano y de Capital. Dentro de todo, es lo que más manejamos. Un lindo lugar, Lithium, un lugar amplio, cómodo para moverte. Sí, está bueno, Lithium. Sí, lindo, lindo lugar para ir a ver un poquito de reggae. Y aparte no va a estar tocando solamente Riddim, sino que también va a estar tocando la gente de Nueva Luz, una banda que suena muy, pero muy bien. Vienen teniendo cierta, digamos, repercusión en el último tiempo, sobre todo en el disco anterior, me parece. Han venido acá a presentarlos, vino el baterista, bueno, por ahí andaba. Un músico. Vino uno de los músicos de Nueva Luz. También estuvieron tocando en uno de los primeros programas, me acuerdo, de Pasar a Onda, allá en el oeste, que vinieron, hicieron un acústico, sonó muy bien. La voz muy, muy parecida a Mariano Castro tiene, el cantante de Dread Marai. Es una mezcla, a mí me pareció una mezcla del cantante Dread Marai con el de León Chalón. Creo que me gusta más la voz de Nueva Luz. De los tres, digamos, gusto personal, ¿no? Dicen que Mariano Castro es mejor cantante de reggae de la Argentina, pero a mí me gustó más la de Nueva Luz. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, son gustos, ¿no? Decía una vieja. Y lo dejamos ahí. ¿Qué haría la vieja? ¿Qué hacía la vieja? Bueno, lo puedes comentar. Lo puedes comentar a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter y tutilicuanti, eso, que estamos ahí también. Así que te podés sumar a Pasar la Onda junto con nosotros en el vivo. Igualmente, la semana se agradece que siempre estén ahí copándose, mandando me gusta y todas esas cosas. Así que la verdad que muy, muy, pero muy contentos por todo eso. Riddim, como les decíamos, allí en lo que es Lithium, vamos a estar cubriendo a Riddim dentro de poquito. Y como decía antes, lo conocemos a Nico, que es el bajista de Riddim, y me prometió que no, por ahí tenemos un acceso a camarines. ¿Quién te dice? Sacamos nota ahí con Petty. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? ¿Seremos un león dormido, decís vos, nosotros? Yo creo que sí. Esas bandas que han crecido una guasada en el último tiempo, una de ellas es La Berizzo. Es una banda de rock and roll que lo que hizo fue, aparte de hacer buena música, por lo que hace suenan bien, me gustaría verlos en vivo, levantar una bandera que estaba caída, ¿no? De un público que estaba perdido por ahí dando vueltas, que no encontraba el rumbo. Lo que hicieron fue levantar la bandera. Junto a La 25 son las dos bandas que llevan adelante, digamos, el género. Sí, creo que en este momento particular, creo que La Berizzo lo ha superado un poquito a La 25. Por ahí por vigencia y por tiempo de estar tocando, La 25 por ahí podría ser tomada como por ahí más referente, pero creo que en este momento La Berizzo creo que es la banda número uno, así, de ese rock barrial, podemos decir. Es que es de las primeras bandas en ascenso post-Cromañón, digamos, ¿no? Como que las bandas que estaban antes como que bajaron su nivel. ¿Vos decís de La Berizzo? Claro. Sí, puede ser. Bueno, ha costado mucho, ¿no? Después de lo de Cromañón. Justamente hablando de ese tema, el otro día me tocó escuchar al Pato Fontanet hablando, me sorprendió, hablando con Siete Case en el programa de la mañana. Y bueno, hablando un poquitito de esto, de esta instancia, ¿no? Y es un tema eterno, ¿no? No, yo creo que no va a tener un fin eso. No, porque a veces son dos puntos diferentes que la gente lo que hace es relacionarlos cuando no debería hacer eso. Una cosa es el punto de vista del músico, del artista, y otra cosa es la responsabilidad legal sobre lo que pasó. A ver, no confundamos las cosas. Una cosa es la música y otra cosa es el artista que está arriba del escenario. Si bien el artista puede estar viendo, ver lo que pasa, no es la persona que está encargada de eso. Bueno, yo quizás me enteré de algo. Quizás le escapa porque uno presta atención a ese momento. Bueno, por escucharlo al Pato, que no solía hablar mucho, que ahora está dando un poquito más entrevistas, cosas que antes no estaba haciendo, me enteré que el show recién apenas había arrancado cuando pasó. Pero bueno, nos estamos metiendo en un terreno bastante arenoso y que da para debate largo y tendido. Y estamos en la agenda. Entonces la idea es contarles fechas para que ustedes puedan ir a ver este fin de semana. Y este fin de semana pueden ir a ver nada más ni nada menos que a La Berizzo en lo que es el microestadio de la UTN en General Pacheco. Esto queda en Avenida Hipólito Yrigoyen, 288, 21 horas. Se vienen los shows en Capital ahora de La Berizzo, que van a estar haciendo un triplete, si no me equivoco, en el Teatro de Flores. Así que una banda que sigue girando, sigue rompiéndola, y nosotros los escuchamos haciendo Mi Banda de Rock. tenemos un estreno, Nacho, en nuestra agenda, en nuestro programa 231. Sí, es un estreno, la primera vez que suben nuestros programas y lo hemos nombrado más de una vez. Lo íbamos a transmitir en vivo, pero el famoso paro de nuestro amigo Moyano nos cagó. Ese maldito Moyano, maldito Barrio Nuevo, que siguen estando ahí arriba, que no están en el poder, pero están como en otro poder, así, más sombrío, más oscuro. Sí, más oscuro, eso es sobre todo lo más peligroso, ¿no? En un espectro que uno no sabe en dónde están parados, pero están. Ni cómo están, esa es la peor parte. Ni cómo están, pero bueno, la burocracia sindical sigue existiendo. Bueno, cuestión es que estamos hablando de Esencia Vudú. ¿Cómo llegamos a la burocracia sindical? Por culpa del paro, porque los íbamos a transmitir a los muchachos de Esencia Vudú desde la Ciclola el martes anterior, la Ciclola pasada, y no pudimos. Bueno, hablando de eso, el martes que viene hay revancha. Tenemos otra Ciclola más el próximo martes, así que vamos a estar allí transmitiendo en vivo y en directo desde Maquena. Y el próximo martes, otra Ciclola. ¿Tenemos tres seguidos? No, ah, no, el otro es verdad. Me callo. Ya, si ya quieren, me callo. ¿Está bien? No, lo más. No, lo más. Igual no estaría así. Nada mal, ¿eh? ¿Que me calle? Listo, me callo. Bueno, que te calles también. Nunca está mal. Pero bueno, no, Nachito, habla. Si no, tengo que hablar todo yo solo, Nacho. Bueno, hablo yo. Presento la fecha. Cuestión es que está sonando Esencia Vudú y van a estar tocando en lo que es Beat Flow. Los chicos que... Beat Flow es un lugar que viene a full. Últimamente se ha establecido como lugar, lo cual es algo bastante, bastante difícil, ¿no? En estos tiempos que corren. Mantener un lugar abierto y de cero y que tenga movimiento es difícil, no es fácil. Y en una zona que si bien está cerca de todo, está como alejado de todo. Sí, ya hablamos esto de que está en una zona media extraña, está justo en Córdoba 5509, que es ahí en Palermo, a dos cuadras de lo que es el puente de Juan B. Justo, que pasa ahí por justamente por arriba de Córdoba y de Nicito Vega, que es la zona por ahí más rockera, podemos decir, de lo que es Palermo. Cuestión es que esto arranca a las 23:30 horas, los escuchás a los Esencia Vudú haciendo Reclusión. Ya venimos con la última agenda de sábado. Por un instante escuché voces que de un lado y otro llaman. Suena Jauría en la última fecha de lo que es nuestra agenda de sábado. Todavía queda la de domingo, pero qué lindo Jauría, qué buena banda Jauría realmente. Para todo aquel que es fana o solía ser fana de Ataque 77, creo que Jauría hoy por hoy es lo que más asemeja al Ataque 77 que digamos supo ser más famoso, porque Ataque hoy por hoy está en una especie de lugar un poquito más tranqui, ¿no? Qué loco, ¿no? Vos pensás y decís, todos los ataques originales están en Ataque 77, sí. Y lo que más se parece a Ataque es la banda del ex cantante, que no es el músico original, digamos. Ah, esa no la sabía. Sí, claro, no es el no es original de... No, la banda era del hermano primero. Ah, claro, sí, es verdad. Es como bizarra la cosa, porque... Sí, es extraño, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una gran banda Ataque 77, no queremos decir lo contrario, pero no están haciendo lo mismo o lo que los llevó por ahí a ser tan famosos y ser una de las bandas precursoras del punk. Y hablando de punk, vamos a pasarles la data de esta fecha, que es un festival que se llama el Estadio Colegiales, no, el Teatro Colegiales Punk. No, es el Vorterix Punk, básicamente, ¿no? Porque ya lo nombramos mucho, entonces dije, bueno. Es el festipunk que van a estar haciendo Jauría, Pili los Violadores, Estuque los Fusers y los Mentiros. ¿Cómo vienen los Menti? ¿Cómo están los Menti? Te digo, están sacudiendo la escena, están tomando participación importante, te digo, los Mentirosos. Yo estoy escuchando una nota que le hacen en el programa Expediente Fútbol de Fox, sí, a Ciro. Ah, y sí, los Mentis. Hablando de los Mentirosos. Ahí está, es una pasada de onda, Nacho. Sí, tirando ahí los Mentirosos, una muy buena banda, tienen que escuchar. ¿Qué pasó la onda ahí?

esta noche la última vez, la última vez, la última vez. Capítulo 231, ya está sonando hace un toquecín nomás. Los topus de científicos del palo. Les mandamos un gran, gran abrazo a los científicos del palo. Es el momento de la cobertura de científicos del palo. Pero antes quiero contarles los que estábamos escuchando antes, que era a Reggae Rockers haciendo Regresa. Y antes de Reggae Rockers era Alica y Nueva Alianza haciendo Costumbre de Matar. Porque a mí en un momento me hinchaba bastante las pelotas cuando escuchaba radio y que no me presentaban los temas, que decía, uy, ¿cómo carajo se llama este tema? ¿Y cómo se llama el tema que pasó en el bloque anterior, en el momento en que sonaba una musiquita rara que hacía tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan? ¿Era funky eso? No sé. Bueno, puede ser probablemente funky de Charlie García, que también sonó en el programa. También sonó la Triple F. Federación haciendo... Francesa de Funk. Ahí está, muchas gracias. Recomiendo esa banda, búsquenla. Muy interesante, ¿eh? Le va a partir la cabeza a Marotti. Bueno, el tema se llamaba New Funk Generation, justamente. Y hablando de generaciones nuevas, es hora de hablar de una banda que no son tan nuevos, porque la verdad que ya tienen un par de años encima en el lomo esos tres muchachos. Pero dentro de lo que es la escena, es una de las bandas que ha salido del emergente. Los muchachos de Científicos del Palo ya hace un tiempito que están, y ahora lo coronan con la presentación de su nuevo disco Emma, el maravilloso mundo animal, en lo que es el Vorterix. Y la verdad que estaba bastante, bastante, bastante lleno de gente. Te diría que la parte de lo que es la pista del Vorterix estaba lleno. Eso por lo menos estaba lleno. Y a los alrededores también, o sea, te ibas un poco más para atrás y ya no. Pero había un montón de gente realmente. También convengamos que es normal que la parte de atrás no esté muy llena. También es un tema de espacios de entradas. Porque como tienen que dejar las dimensiones, por lo que es, no sé cuánto dejan por cada persona. Supuestamente es un metro cuadrado. A veces un poquito menos en todos los lugares. Pero bueno, la cosa es que por los espacios que dejan, siempre parece que faltara llenarse. Eso es lo que tiene que te engaña al ojo humano. Al ojo humano. Bueno, la noche arrancó para mí en aquella noche. Como decía, bueno, nos invitó Félix Contartese, que es el manager, que dicho sea de paso, tuvo su momento arriba del escenario cuando lo subió Popete, el bajista Carlos Andere. Hoy lo digo bien, en el programa Ideas en Estudio se lo dije mal. Pero bueno, es el momento de rectificarme, ¿no? Era gracias para que sacarle que hable solo, ¿no? Claro, sí, ahí empezó a charlar. Popete no le cuesta tampoco tanto hablar, pero bueno, como decía, Félix tuvo también su momento en el escenario donde le agradecieron a él por todo su laburo, que bueno, no es novedad que lo hagan, pero sí está bueno que lo metan ahí arriba del escenario a Félix, y justo abajo del sobaco de Popete estaba, así que no sé si la pasó muy bien. Momento húmedo. Medio difícil, realmente estuvo medio complicado ese momento, seguramente para Félix. Gran abrazo para Félix. Pero como les contaba, la noche arrancó cuando fui a hacer la fila, digamos, básicamente para entrar, como para acreditarme. Miro así para el costado, veo un tipo que le veo cara conocida, saludando a los muchachos de la entrada del Vorterix. Al toque veo otra cara conocida de una mujer, y ahí la reconocí y dije, esa es la Negra Poli, manager histórica de Los Redondos, y por asociación dije, el que está al lado es Sky, y era Sky nomás. ¿Sabes que lo que más me hubiese parecido más lógico hubiese sido al revés? ¿Y cómo que no? Sacá primero a Sky y después a la Negra Poli. Pero ¿ves? Sky uno lo tiene de vista, pero la verdad que no lo reconocí. Es como que por ahí uno lo ha visto tantas veces con el sombrero, con la vincha, por ahí, con el trapo, ¿no? Que usa por lo general. Y no lo reconocí al principio, pero le vi cara conocida realmente. Yo me imagino a Sky y lo primero que imagen que se me asocia es la de la película, la de Adam Sandler, la de No te metas con Soham. Sí. La del, digamos, el malo. El malo. El con la vincha. Es muy parecido. Sí. Es parecido. John Turturro es el que hace el papel del malo. Bueno, sí, un actor. Me la cagaste la vida, sí. Que de ahí entro al teatro y hago tres pasos y me cruzo con Manu Quieto, el cantante de La Mancha de Rolando. Me puse a hablar también con el muchacho. Buena onda. ¿A qué va todo esto? Que no solo estaban ellos. Estaban estos músicos por ahí reconocidos. También había gente de Aura, había gente de Octafonic, que me crucé ahí en el medio. Habían varios músicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una banda que le gusta mucho a los músicos. Estamos hablando de músicos en general. Es una banda muy técnica, Científicos del Palo. Es una banda que hace algo totalmente diferente. Y en la presentación de Emma no pueden faltar este tipo de personajes. Así que ya arranqué con algo diferente. Yo por lo que he estado escuchando, por lo como se venía planteando, como venía el show, decían que estaban vendiendo más entradas que lo que estaban pensando. Llevando más gente de lo que llevaban ellos en Mar del Plata. Más gente que en Mar del Plata. Claro, recordemos que Emma lo habían presentado, primero lo habían presentado en Mar del Plata el fin de semana anterior en lo que es GAP. Y después pasó la presentación del sábado pasado allí en el Vortrix. Otro dato a lo que estás diciendo de la cantidad de gente que está moviendo Científicos del Palo, resulta que estoy también trabajando en una disquería haciendo de stock y demás, boludeces, no es importante el tema, pero estuve en el Locuras de 11 y una de las bandas que más discos había vendido, por lo menos en el último mes, había sido Científicos del Palo también. Mira cómo lo hacen los muchachos. O sea que están en un muy buen momento. Y es un disco que dicen que está muy bueno. Yo todavía no lo pude escuchar. No, yo no escuchar tuve todavía la suerte de poder sentarme, prestar la atención o escucharlo, como te decía, al pasar. Claro, digamos, bien tranquilo, con tiempo. Escucharlo claro. Bien, digamos, ¿no? Bueno, justamente arrancaron con un tema de este nuevo disco de Emma, que es No hay capitán si no hay marino. Arrancaron con ese tema al palo, obviamente. Después empezaron a pasar los diferentes temas de Emma. Estuvieron presentando la gran mayoría de una lista de aproximadamente 22, 23 temas. No me acuerdo ahora en este momento con justezas, porque justamente me olvidé la fucking lista de temas que me dieron cuando entré. En un detalle también importante, que está bueno, se lo digo como consejo para los prensas de otras bandas, ¿no? Aquel que pueda llegar a estar escuchando. Está bueno que vos, como persona que vas a cubrir un show, cuando entras te dan una lista de temas. Es tan simple como imprimir una hojita, pero es un detalle que no lo hacen muchos. No lo hace nadie, básicamente. Ya tener la lista de temas es algo que te da para hablar, ¿no? Porque vos, si viste el show, ves la lista de temas y decís, ah, este tema pasó esto, este tema exacto. Esto. Y es una ayuda de memoria que no hace falta que la dé la banda. Pero es el detallecito que te suma. No te digo como buena propaganda, pero como para que hablen bien de vos. Sí, o que por lo menos le estás dando más material, le estás dando algo más al cronista o a la persona de prensa que te va a cubrir y que va a estar hablando del show. Está bueno que te den eso, pero eso es un pequeño detalle. En cuanto a lo musical, la verdad que nada, qué decir de Científicos. Me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención también las gráficas, las imágenes, digamos, lo que hace el VJ, ¿no? El video, el que pasa los videos, digamos, ¿no? Con todo referente referido a Emma, ¿no? Al maravilloso mundo animal, que tiene como característica principal un conejo. Un conejo, digamos, medio diabólico, medio extraño un conejo. Medio raro, como son ellos también, ¿no? Vamos a ser sinceros. Son unos tipos raros en el buen sentido, ¿no? De la palabra. O sea, que le buscan una vueltita de rosca también, en este caso, a la imagen. Me hice acordar el nombre de la banda que sonó en la agenda, que nombramos Tres Tipos Raros. Tranquilamente podría ser la banda de ellos. Podría ser tranquilamente, aunque son todos muy buena gente los tres. Pepo, Seba y Popete son divinos los chabones. Pero realmente se le dice raro justamente a lo que uno no está acostumbrado a ver. Lo cual no significa que sea una palabra mala. Hay mucha gente que el raro lo toma como algo malo. Yo lo tomo como algo bueno, el raro. Raro distinto. Es no convencional. ¿Qué es convencional? Lo que es normal. ¿Y qué es normal? No existe normal. Somos todos raros, todos locos. Cada uno tiene su mambo, sus defectos, sus tocs y todas sus cosas. Bueno, hablando de anormalidades, como dice Nachito, estos tres subnormales que se hacen llamar científicos del palo, después empezaron a caer los invitados. Yo pensé que había haber bastantes más invitados, honestamente, porque en el disco hay muchos invitados. En este caso estuvo Catriel Ciavarella, el baterista de Divididos, que suele estar bastante en los shows de los científicos del palo. Bueno, son amigos, se sabe. O sea, mucha gente asocia por ahí también a la voz de Pepo, a la voz de Omar, de Moyo, Ricardo. De Ricardo Moyo. Pero bueno, eso es un detalle. Pero se sabe que hay una relación cercana con la gente de Divididos. Y el otro invitado se dio justamente en este tema que estamos escuchando por debajo, que es El Dormijito, ese tema que Pepo le dedica a su hija también, ¿no? Que habla, bueno, del niño, bueno, de lo que se va a encontrar más adelante en la vida. Bueno, habla un poco de la vida, ¿no? Y ahí se subió a tocar Kiko San Martín. Es decir, el hermano de Pepo se subió ahí al escenario a tocar el charango. Estuvo soleando con su charango, dicho sea de paso. No es que se subió a decorar un poquitito. Y dicho sea de paso, también subió con una máscara de conejo, justamente como era la impronta de la imagen que ofrecían para este disco Emma. El conejo diablo. Me quedé pensando en esa imagen del conejo ahí tocando el charango. Tenés que verla. Fue muy buena. Yo hasta ahora no he visto fotos de eso. La verdad que estaría muy bueno ver fotos de la que fue la presentación de Kiko, que no le conocimos la cara, por lo menos yo no le conocí la cara y muchos de los que estábamos ahí presentes tampoco, ¿no? Pero la verdad que estuvo muy lindo un momento en el que la gente, por lo general, canta este tema. El Dormijito lo cantan prácticamente a capela. Ellos dejan de tocar en ese momento del show, como lo suelen hacer en cada uno de sus presentaciones, y canta la gente en Dormijito. Y el hecho de tener el hermano de Pepo en el escenario creo que le da también un plus al tema, le dio por lo menos un plus. Y tiene mucho que ver en un CD en el que está como dedicado a su hija, ¿no? Yo escuché. Exacto. Que la historia del CD, que arranca como tratando de rememorar el tema de la herencia de un hijo gaucho, el famoso CD de no me acuerdo cómo se llama el artista en este momento. ¿Atahualpa? Eso mismo. Entonces, como que trata de rememorarlo en El Maravilloso Mundo Animal, que es el CD que da nombre a Emma. Uh-huh. Digamos que no es el CD que da nombre a Emma, ¿no? Entonces, sino, fuente de inspiración. El punto de partida fue Emma, la hija de Pepo. Exactamente. La verdad que hicieron un show largo para lo que suelen ser por ahí los shows de científicos del palo. La verdad que sonó excelente, excelente. Nos envolvieron en esa bestialidad de golpes que tienen, ¿no? Porque no sé, sobre todo en esto hablo bastante de Seba Quintanilla, que es el baterista. Él tiene la capacidad de hacer muchos golpes por segundo, digamos, ¿no? Es un tipo que le pega bastante la data, usa muchísimo los toms, es algo que, si bien tenía uno solo, esta batería lo usan bastante. A mí me encanta que el baterista use los toms, o sea que estuvo, se armó la fiesta. Después, al final del show, que fue con Voy al Mazo, había gente del staff también cantando, saltando, lo que habla de científicos como una gran familia, que es lo que realmente son. Que es lo que creo yo, por lo menos, que los ha llevado al lugar en donde están ahora, ¿no? Que no ha sido fácil para ellos, vienen tocando hace un montonazo de años y la vienen remando desde Mar del Plata, que es una ciudad que, si bien tiene movida la noche en cuanto a lo que es el rock, es difícil allá en Mar del Plata, y lo sé con conocimiento de causa porque estuve viviendo allá. Entonces, es una banda que realmente la vienen peleando a lo loco y la verdad que se merece en este momento. Y para cerrar una presentación, nada, qué decir, redonda, porque abre un abanico de gente para que lo sigan escuchando, y ya se han ganado el respeto de creo de la comunidad y de la prensa, por lo menos rockera, ya se han ganado largo y tendido. Unas bestias, los muchachos de Científicos del Palo presentaron su disco Emma y te lo contamos de esta manera. Ahora los escuchamos con el tema que cerró el show, Voy al Mazo. Ya venimos con más. Ya me cansé de no saber nunca por qué. Cuando se me traba el cerebro no hay retorno ni señal. Entonces pierdo el control y también el timón y voy esquivando los balazos, compro todo, voy al mazo. Y ese asesino que hay dentro de mí sale de a ratos pa' ver el sol. Igual de guapo que de calor, mata que ama y el que odia no. Cuando su presa ya se murió, él se arrepiente y ahí vuelvo yo. Saber nunca por qué, cuando estoy por ser feliz se me escapa la perdiz. Entonces quiero agarrar un cacho de viento al pasar y voy esquivando los balazos, compro todo, voy al mazo. Y ese asesino que hay dentro de mí sale de a ratos pa' ver el sol. Igual de guapo que de cagón, mata que ama y el que odia no. Cuando su presa ya se murió, él se arrepiente y ahí vuelvo yo. We'll be right back. gente, gracias por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Son las 11 y 10 de la noche, la temperatura se la debemos, porque no tenemos ni idea, pero está pesadito. ¿Vos querés saber qué temperatura es? Salí a la puerta, cagate de frío y adivina. No, no hace frío, justamente no hace frío. Salí a la puerta, cagate de calor y adivina. Ahí está, llega el momento del delicatessen musical de nuestro programa. Llega a pasar a onda. Esta onda no la tenía. Llega el primer tema. Escúchalo, a ver si lo sacás. Tema de esta onda no la tenías, el delicatessen musical de pasar la onda, como decimos siempre, en este caso Social Distortion haciendo Under My Thumb de los Rolling Stones. Un poquito de punk skater, así una versión diferente. Sí, sí, ¿cómo se asocia, no? El punk con el skate. O sea, si andás en skate, tenés que escuchar música bien, bien al palo. Si viene el segundo de esta onda, no la tenías, escúchalo. La frecuencia es el sonido, es la potencia. turbulencia. Si alguna vez vos podés escuchar la voz del planeta, es el sonido, es la violencia criminal. Vamos, abran el paso, traigo en la cabeza esta radio fantasma. Todo el planeta la va a escuchar, todo el planeta se va a desmoronar. Sudman, sudamericano, este es el cambio que te vengo a proponer. Sudman, sudamericano, este es el cambio que te vengo a proponer. Este era Delfines de Etiopía haciendo radio criminal, originalmente de los fabulosos Kairax. Vamos con un temita más de esta onda. No la tenías. La perlita, vos prestá la atención. drenched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned feet sniffing stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouthed, glassy-eyed, hallucinating. Bueno, el tercer y último tema de esta onda, No la tenías, era Patti Smith haciendo Smells Like Teen Spirit, originalmente de Nirvana, una versión más, y podemos decir más light, más soft. Como una explosión como diferente, ¿no? Como que te un mambo un poco más sentimental quizás. Sí, más rasgado también, ¿no? Podemos decir, bueno, esto fue esta onda, No la tenías, quédate que en un ratito más ya estamos con la cobertura de carajo presentándose en la fiesta clandestina y hay más para pasar la onda, así que quédate. Después Sonidos haciendo como que canta justamente este tema, y la verdad que demasiado bien, Nachito, la verdad. Sarcasmo.com. Los que menos tienen felicidad, aparte. Totalmente. Bueno, gente, estamos ya escuchando a carajo, estamos escuchando haciendo triste, como el canto de Nacho, pero bueno, y ya estamos acá con la señorita Serena. Bienvenida, Yanni, buenas noches. Gracias. ¿Cómo va? ¿Estás bien, boluda? ¿Todo ¿Segura? Bien. Dale, vamos, arriba. Carajo, mierda. Por ahí no me aclimaté todavía. Pura... Se mimetizó con el tema, ¿no? El tema. Se mimetizó. Pura vida, pura vida. Pura vida. Como dirían ellos. Sí. Bueno, estuviste viendo a carajo ahí en la clandestina junto con la señorita Nanu Guay, que está subiendo fotinios en este preciso instante a lo que son nuestras redes sociales, sobre todo al Facebook. Sí, el sábado en la fiesta clandestina. Tarde, estuvieron sí, como alrededor de las 3, ¿no? Sí. 2:30, 3. Tarde. Y sí, también terminó tarde, terminó como a las 4 de la mañana más o menos. Bueno, hicieron... eso depende, ¿no? Si yo, o sea, tarde, 4 de la mañana. Claro, sábado, bueno, tarde, sí, fiesta, sí. Sí, es verdad. No, fue un show, la verdad que estaba re lleno de grupo, o sea, sí. La gente por la escalera, en los palcos llenísimo todo. Hasta la manija, digamos, sí, como decía, estaba grupo. Sí, la verdad que en muchos otros recitales por ahí llegamos tarde y enseguida podemos ir adelante de todo, por el costado, y acá era imposible. Sí, manos importantes. Sí, ¿no? sí, era la verdad que llegar hasta ahí para, digamos, ella para sacar la foto, llegar hasta adelante de todo fue una odisea, bro. Nada, mucho mosh, sí, heavy, rock, punk. ¿Ya no habías visto alguna vez a carajo? No la había visto nunca. Bueno, ¿y qué te pareció como banda? Porque, viste, a mí las primeras veces, a mí me partió el marote la primera vez que vi a carajo, claro. Realmente. ¿A vos qué te pasó con carajo? Más o menos, la verdad. Como que me gustó igual, pero por ahí, al venir acostumbrada a recitales más otro estilo. Más otro tranqui, por ahí. No sé si tranqui, porque también todas las bandas de rock que estuvimos viendo, también hay mucha fiesta, mucho también ajite, pero como que... No, o sea, son sonido, por ahí. Sí, claro, son todas como muy seguidas, o sea, no se dan lugar para respirar en ningún momento y una seguida a la otra, no hay tampoco mucho diálogo por parte de ellos. Y bueno, sí, el público lo vive nada, haciendo mosh y cantando las canciones, y te das cuenta que lo resienten, pero no me terminó de no te de llegó llegar tanto por no, ahí, ¿no? No, es que ellos en realidad son bastantes en ese sentido, por ahí se sí les puede decir ariscos de alguna manera. Claro, no, no, bueno, no por bardearlos, sino que no son parte del estilo, y también es parte del estilo, ese estilo. Mismo la gente, después cuando tratábamos de hacerlo de la onda pasan los fans, sí, la verdad que muchos no se copaban. Sí. Como pasa que el rockero, viste, el metalero es así. Es otra onda. Como que no te terminás de compenetrar con la gente que está. Pero sí te atrapa. ¿Y por yo qué, estaba ¿por ahí qué como era que la me intención de ver a carajo? No, tenía intriga, la verdad. Ajá. Tenía intriga de ver un show. La verdad que, no sé, me lo imaginaba más tipo Masacre, no sé, Masacre en otra onda me pasó. Sí, Masacre sí también, me llega mucho más. Claro, es un poquito más, también mucho, bastante más heavy, carajo. Sí, pero bueno, tiene una onda más o menos, un estilo más o menos parecido, pero me acuerdo que cuando lo vi, o Animal. Sí, bueno, Animal está más cercano. Animal, me llegaron muchísimo más, Cabezones. Lo veían, o sea, la verdad que, no sé, escuchándola, pensé que en vivo me iba a pasar algo parecido, pero... ¿Vos pensás, ¿qué te reís, o sea, con Cabezón? Pará, Nachito, para, saquemos al aire esto porque tiene un... ¿De qué te reís? Lo tenés que decir ahora. Iba a hacer un chiste con Cabezones que dije, no voy a hacer ningún chiste con la llegada de Cabezones. Dejémoslo ahí, pasemos a otro tema. Volviendo a lo que es el show en sí, o sea... Vos sos por ahí más de quedarte con el tema de la gente y eso en cuanto en realidad, a lo musical en sí. Sí, y viste que, no, de la gente lo que te iba a comentar es que uno va mirando a la gente, sí, y te va sintiendo como parte del mismo público. No sé, bueno, no me pasó esto acá. Ajá. Sí, por ahí me conecté mucho, hubo como visuales, así, por eso te digo, sí, que te envolvía con el sonido y eso. Y la verdad que el sonido estuvo bueno. O sea, es una pero, magia diferente lo que plantea. Es como, sí, ir a ver, estar ahí en tu mundo, qué sé yo. No. Bueno, y contanos pero, un poquitito más del show. A ver, el show, las cosas que pudiste ir rescatando ahí a medida que iban tocando los temas. Bueno, la verdad que estuvieron haciendo como temas de todos los discos, de toda la trayectoria. Hicieron, bueno, Ironía, que es del primer disco. Triste, bueno, ahí fue cuando llegamos nosotros. O sea que llegaron después, tarde. Y sí, llegamos qué feo, tarde. Qué feo. Tampoco es tan triste su llegada. A ver. Pongámosle un poquito de ánimo a esto también, ¿no? Después, Drama, bueno, hicieron Drama, Trágico Mundo Caído, Luna Herida. Quiero parió, ahí... todos palabras abajo. Chazo en el medio de los ojos. De una, ¿no? Bueno, Luna Herida, estuvo uno en la introducción, como que hay un bebé llorando, y también pasaron las visuales de atrás y la música, como que te, no sé, eso. O sea, tuviste que focalizar más en el show, digamos, ¿no? Es como que era más abstrayente, sí, lo que pasaba ahí arriba, claro, del escenario. Sí, sí, sí. Y al estar también adelante de todo y medio apertujada, sin poder moverte mucho, medio al costado, como que sí, tampoco podías apreciar todo lo y que era. Y ahí es cuando tenés que empezar a los codazos, nera. O sea, ahí tenés que decir, loco, sí, pasa la onda, estoy acá, vengo a cubrir, loco, déjeme ver, loco, dale. Después otra cosa ponele que llama la atención, bueno, además de, bueno, cuando Corbata habla, por ahí, no sé, dice eso, pura vida, o después antes de hacer Libre... dijeron eso, bueno, es momento de usar la cabeza ahora que se vienen las elecciones y ser libre. Pocas cosas, pero cuando dice cosas como que... Sí, no es de hablar mucho, Corbata, sí, ¿no? Pero con no, pero tira cosas tira parecidas son... con la letra, claro. Sí, como que... después también el que te llamó mucho la atención es Hernán Langer, el guitarrista, que no sé, por la performance que tiene con los anteojos, ahí con la guitarra, que hace movimientos y va mirando a la gente. No se queda quieto un segundo, te di. Claro. Conectaba mucho con el público él, sí, sí. Miraba y hacía gestos con la gente que estaba ahí. O sea, es por ahí como el más dado, podemos sí decir, Nanu. Sí, sí, sí. El menos, ¿cómo se llama? Pose de heavy, qué sé yo. Sí, sí. O sea, además, no. Es como que lo notaste Corbata en pose de hey, soy no, hey, y yo acá. ¡Sacate la mierda! No. Y bueno, pero es y lo sí, que sí, obvio. También, ¿no? Es un estilo. Y sí. Estirpe. Pero bueno, por eso, él como tiene algo distinto, como plantea algo distinto así con las gafas más cool, parece. Y bueno, después, Andrés Villanova también, el batero, se toca todo, ¿no? Sí, toca un y poquitito bueno, ese mono, ¿sí? ¿No? Qué atrevido en ese. Qué atrevido, sí. No, pero se limita a los parches y a los platillos, digamos, ¿no? Bueno, y cerraron con Joder. Joder fue la última, bien para, bien arriba, así que bueno, fue un show muy completo. Bien, completo, digamos, en la perspectiva yaninense, ¿cuántos yaninas, cuántos mazarela le ponemos al show? No me gusta eso. Bueno, no le ponemos nada tampoco. Bueno, cuestión es que estuvieron presentándose, hacía rato que no tocaban en una clandestina, los muchachos de Carajo. En una clandestina, sí, pero este año estuvieron tocando por todos lados, ¿no? Siguen tocando. Sí, están tocando constantemente los muchachos, sí. Porque de hecho sacaron un disco casi a fin hace de año. Hace poco, sí, frente a frente. Y lo están presentando. En cuanto a la visual, eso. Ellos suelen usar algo bien oscuro por lo general. Sí, sí. Bueno, Drama era una de las canciones que hicieron y esto justo lo presentaron hace poco también el video y sí, como llegó muy oscuro, muy... Uy, no sé, loco, flashero. ¿No? Sí, claro, sí, sí. Bueno, Carajo ha estado en la fiesta clandestina. Nos cuenta, nos ha contado su perspectiva de este show, la señorita Sonina Mazzarella. Bueno, gente, en un ratito seguimos con más Pasá la Onda. Nos queda todavía la agenda de domingo, así que quédate ahí prendido a la radio. Acércate al parlante y seguí escuchando Pasá la Onda. Ya venimos, escuchamos Joder de Carajo. Se presentó en la clandestina y nos lo contó Yanina Mazzarella. Yeah. no, no, ahora lo decís. Lo que yo decía es que Pato Fontanet lo que dijo fue como que todo el mundo está haciendo problemas por el tema de que ellos ahora pueden hacer con que se viene una nueva apelación, una apelación no, una nueva... instancia de casación. Instancia, como que a ver si los vuelven a condenar, sí, a ver si vuelven a la cárcel, y que está la posibilidad de que queden libres. Pero nadie dice que está la posibilidad de que... no, de que queden presos. Pero ahí dice que está la posibilidad también de que vuelvan a quedar libres como ya quedaron o como que ya estuvieron en su momento presos. Entonces que la próxima etapa del diario que va a salir va a ser callejeros libres. ¿Y qué tiene que ver con Vicky Cipolitakis? Y otra vez vuelven a robar noticias. No preguntes. No, bueno, tenía algo que ver, pero ya me olvidé. Vicky Cipolitakis acá mientras escuchábamos poderosamente a Malón por el tema de las redes, porque la gente está convulsionada, obviamente, por la presencia de Vicky Cipolitakis en una cabina. Pero bueno, la cuestión es que en este momento estamos escuchando a Malón, que es lo importante, ¿no? Yo lo que iba es que decían como que venía publicidad. Y no, también está el otro lado, ¿no? No veamos solo un lado, veamos los dos lados de la campana y después saquemos conclusiones. Te banco con eso. Vamos con Malón. Bien, vamos con Malón, vamos con la agenda de domingo. Primer fecha que tenemos para contarle, nos vamos para el sur, nos vamos para Monte Grande. ¿Monte Grande es el sur, no? Ahora... sudoeste. Sudoeste. Para bueno, lo de Seiza... Seiza es sur, para mí cataloga como sur. Bueno, nos vamos para Monte Grande, allí queda el Teatro Grayson. Esto es en Dardo Rocha 135, allí va a estar tocando la gente de Malón. Los escuchás en la primera de la agenda desde las 21 horas. Van a estar allí, nosotros escuchamos haciendo... Malón mestizo. Y aplasta los deseos de dividir para explotar. Malón mestizo, hoy como ayer. Malón mestizo, tu causa es ley. Malón mestizo, hoy como ayer. Hoy como ayer. Hoy como ayer. Si este es el momento de quitarnos los restos y así existir fiel, todas las rutas van al mismo centro. Segunda fecha de la agenda y segunda fecha del Bordo en el Teatro Flores. ¿Cómo viene, no? El Bordo así sonando con su... tripleta no es la palabra. Porque hace como una tripleta, pero de dos discos. De... la tripleta doble de dos CDs que tocan. Claro, bueno, tocan dos discos diferentes por cada noche. ¿A eso que te referís? Claro. A eso me refiero con una tripleta rara. Es una rara. Tripleta doble, ponele. Claro, una tripleta de doble CD. Rara. Pero bueno, ya les comentamos, ¿no? Que están haciendo este ciclo, esta especie de ciclo de 2x3, le dieron a llamar ellos mismos. Son tres fechas en donde tocan dos discos diferentes en cada fecha. Se viene la segunda fecha que va a ser teloneada por los muchachos de El Buen Salvaje, también allí en el Teatro de Flores, en Avenida Rivadavia 7800, es que queda el Teatro de Flores. Desde las 20 horas allí van a estar tocando los muchachos del Bordo. Nosotros estaremos cubriendo la próxima y la tercera y última, que va a ser el 8 de julio. Allí estaremos también cubriendo nosotros. Les aprovecho para pasar la onda a un par de fechas más. Verde Rock se presenta en Teatro Nacional Cervantes. Esto queda en Libertad al 815 en Capital Federal desde las 18 horas. Estamos hablando de domingo. Me llama la atención el Teatro Cervantes. Sí, raro, ¿no? El Nacional Cervantes, o sea, es un teatro importante el Cervantes. ¿Se habrá abierto alguna sala especial? Habrá que averiguar, pero un lugar importante, ojo. Habría que ir a verlo, allí va a estar tocando Verda Rock. Y por último les pasamos la onda de la fecha de Richter, que va a estar sonando en lo que es la previa bar. Esto queda en Tuyuti 1449 en Tapiales, desde las 22 horas. Nosotros seguimos escuchando a El Bordo, así termina la agenda de domingo. Quédate porque todavía nos queda un poquitititito más del capítulo 231. Y yo sigo caminando, voy. Y yo sigo caminando, hey. Y yo sigo caminando, voy. Y yo sigo acelerando. Así nos empezamos a ir. De esta manera, esto se va acabando, va llegando a su fin. Fueron 3 horas todo excitadas al palo. pa, pa, pa, pa, rocky, rocky, rocky, rocky, reggae, punk, heavy, y todo el carajo, y rompamos todo y prendamos fuego iglesias. Busquemos científicos del palo. También, ¿cómo no? Metiste carajo ahí, bueno, aprovecho. Metemos el palazo así de los... Lo metemos... Coberturas. Cobertura, cobertura. El palazo quedó para otra cosa. Bueno, gente... Ese tengo skin rock, basta. También, también, también. También esa radio ahora, en la radio, que hoy nombramos más que nunca. Pero programón, no, ¿eh? Oh, sí, me imagino. Junto con Oberto, que también habla un jamón, sabe hablar un montón el chabón. Programón. La verdad que, loco, ese es el clásico, clásico ejemplo, Berto, de persona ocupando un lugar que podría ocupar alguien que sabe mucho más. Disculpame, Fabri, pero lo tuyo es el básquet. Todo bien, sos una masa, sos recopado, pero él que sabe de rock con su rock, cada uno... Cada uno lo suyo, ¿no? Básicamente. Claro, cada cubito bueno, para su eso hielera. Sabe de rock. Pero no sé si de radio. Ese es el tema, cada uno en lo suyo. Y debería, no mezclemos. Debería ser, bueno. Del sale en el humor, cada uno es lo suyo. Del sale en el humor. He visto memes del cel que me han hecho reír mucho. Quiero de acá destacar la gente de Eameo. Búsquenlo, por favor. Qué manera de hacerme reír esa gente, la verdad, unos genios. Se nos ha ido un programete más. Hoy no hemos tenido banda. Hoy nos dejaron clavados los chicos de Yatayan. Ya que estamos, le pegamos un palito más. ¿Por qué no? La verdad que se lo merecen bien, bien ganado. Se lo han tenido porque nos clavaron dos veces, no una. Así que tuvimos de todo en el programa. Creo que, como te decía recién, justo antes de salir al aire nuevamente, se me pasó volando el programa. Sí, yo lo que no sé con respecto al tema de Yatayan, si tenemos que culpar a la banda o a prensa, pero bueno, quedará cada uno en lo suyo, ¿no? No, yo no me refiero a los de la banda, porque la verdad que no los conozco a los chicos realmente, pero bueno, es obviamente para la gente que labura alrededor de ellos. Pero ya fue, ya está, o sea, sin rencores, gente, le mandamos un gran abrazo a la banda. La próxima será. La próxima será, sí, quién sabe, quién te dice las vueltas de la vida. Bueno, gente, pasó un programita más, la verdad que estuvo cargadito en el sentido de que dimos mucha data, pasaron las noticias, pasó la agenda, les dimos varias bandas para que puedan ir a ver este fin de semana, que es la idea, ¿no? La idea de este programa es esa, pasar la onda, siempre que sea buena onda, que la que se recibe del otro lado, siempre por lo general, el 99,9% de los casos recibís buena onda, que es lo que hacemos desde acá, hacia ustedes que están del otro lado escuchándonos ahora o cuando son las repeticiones, como por ejemplo los domingos en Radio Chudas, a partir de las 17 horas, van a poder volver a escuchar este programita, ¿no? Lo que es Radio Chudas es www.radiochudas.com.ar. También el sábado pueden volver a escuchar un programa de Pasar la Onda en Radio Chudas, que es el anterior, es decir, el 230, en el que nos visitó José Wilkins. Exactamente, el integrante de Fuerza Bruta que estuvo aquí con nosotros charlando, dialogando, comentándonos sus experiencias junto al grupo. Un genio, José. La verdad que le mando un gran abrazo, un fenómeno. Y obviamente también nosotros hacemos la devolución para con ellos, con el programa que ellos hacen los lunes desde las 20 horas por Radio Chudas. Nosotros lo retransmitimos los viernes a partir de las 21 horas. También invitarlos al sábado a partir de las 15 horas a escuchar Mundo Bullicio, un programa que siempre, siempre te hace cagar de risa realmente y te lleva un poquito a la realidad, ¿no? Este año viene con un par de novedades que nos vamos renovando, actualizando y volviendo a buscarle una vueltita más. Hay música también ahora en los programas de Mundo Bullicio y por ahí. Hay música que estuvieron una banda el otro día que no me acuerdo el nombre, ¿viste? Que así se me escapó la tortuga como Maradona. Pero... Un abrazo a Diego, que hoy falleció el padre también, ¿no? Estamos con vos, Diego. Don Diego, también falleció Alejandro Romay. Sí, hoy. Creo que lo de Romay, bueno, es una cosa que aportó algo a los medios en algún momento, ¿no? ¿Cómo que no? Una palomita a Canal 9 le aportó. Bueno, sí, desde acá también nos sumamos a nuestras condolencias, ponele, para con Romay. Pero la cuestión es que el sábado a partir de las 15 horas podés escuchar Mundo Bullicio a través de lo que es FM Moreno 90.1 en el dial de aquella localidad. Nosotros retransmitimos aquel programa los miércoles a partir de las 21 horas. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo martes, porque vuelve a haber Ciclola este martes. Ciclola especial, quinto martes, edición especial con la presencia de... Ruska va a estar abriendo la noche, la gente de Ruska. Después llega Vueltas, la banda de Aedo, que suena muy pero muy bien, son unos grosos. Después toca para Pipou y para el cierre Art de Roma. Así que esos cuatro shows te los vamos a estar trayendo en vivo y en directo. Bandas ya conocidas, bandas quizás ya no conocidas, porque a Ruska no lo hemos escuchado es todavía. Es verdad, es verdad. Así que va a ser el estreno. en Pasar la Onda y en Las Cíclulas. Así que le estaremos pasando la onda también desde allí, así que los invitamos a que nos escuchen desde allí, desde Maquena, que siempre nos tratan un jamón. Los chicos de La Ciclola también siempre nos tratan muy, pero muy bien. Maquena queda en Fitzroy 1519, para si alguno no lo conoce. Un gran, gran lugar, muy buena música, muy buena gente, así que allí estaremos el próximo martes. Nos estamos yendo, así de corta, mientras meto ruido en el micrófono, porque es el momento de que la señorita Nena Mozzarella le hable al público de Pasar la Onda. Yanina. Bueno, hasta el martes, lo único que tengo para decir, no mucho más. Saludo grande a la gente, no sé, a mamá, a tu hermana que te está escuchando, a tu tío, no sé, a tu perro, a Coco. No, no hablé con nadie para que me escuchen. Estuviste laburando a pleno. Bueno, tenemos hoy a nuestra señorita Yanina Mozzarella, que ha estado hoy remando en dulce de leche, así que hoy está complicada, ¿viste? Es normal, pasa. La gente estudia, trabaja, ¿viste? Bastante. Feliz cumpleaños a los que cumplan años este fin de semana. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a los que cumplan años. Lo decimos al aire. Feliz cumpleaños a los que cumplan años este fin de semana. Y... Pará. Hablaste al micrófono, si no, no hablas. Micrófono. No, porque junio es un mes difícil, viste que mueren todos, o sea, 24, 25, muchas muertes. Rodrigo, 24. Todos ellos iguales. 25, Michael, ahora el padre de Diego. Como que son Gardel, 24. Te tiro una buena, cumplen años Messi, Riquelme y Fangio, por ejemplo. Sí, sí, esa ya también la sabía, pero bueno, nada, y el 28 cumplo yo, y además un ídolo mío, que yo me identifico bastante, Piti. Le mandamos un gran saludo al Piti, que hoy estuvimos también hablando. Tenías cara de paquera vos. Venías por ese lado, venías vos, guacha. Bueno, en las redes sociales ha estado, y en fotografía, hoy no hemos sacado fotos porque no ha habido banda, básicamente. Así que vamos a sacar una foto de nosotros ahora. Joya, porque no me pinté. Bueno, ahora pintate porque nos vamos a sacar una foto nosotros. En las redes sociales, en la fotografía, la señorita Nanu Wagi. Bueno, nos vemos el martes. Saludos a todos los que estuvieron conectándose, me gusteando, saludando. Graciela, y me gusteando. Bueno, y un beso para mi amiga Yanni, que cumple años el sábado. La mando de frente. Bueno, ella misma lo dijo igual. Y bueno, alta joda vamos a hacer. Alta joda para el sábado, prometida ya la joda de lo de Yanni. Así que pasamos la dirección, Yanni. Ah, no, bueno, no. Bueno, gente, también. Seguro la de Habana. Ah, no. También agradecerle, mandando un gran saludo a Meli Larraga, que está en la producción habitualmente. Hoy no nos pudo estar acompañando, pero bueno, está también aquí presente de alguna manera. Y también al ermitaño, parte del equipo. Parte del equipo, boludo, no sea Gil. Que no está presente hoy, dice. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, ermitaño? Volvé, negro, volvé, que acá te bancamos a muerte. Nos estamos yendo ya. ¿Se acabó? Se acabó. Hasta el martes. Hasta el martes. Exacto, está ahí. El martes nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos, nos olemos, nos tocamos. Va a ser un quilombo el martes. Está bien, déjalo, ojalá ahí, Nacho, ojalá ahí. Nos escuchamos el martes, gente. Muchas gracias por haber estado del otro lado. ¿Quién les hablaba recién? El señor Juan Ignacio Miranda, que ha estado en la co-conducción de este programa y además en la operación técnica. Nada más, gente, y nos escuchamos el lunes. Martes, no lunes. El martes. ¿Por qué martes? Bueno, el lunes pueden entrar a la página también. Lunes, martes, domingo. Entren a la página www.pasaronda.com.ar, que hay una banda de cosas para ver y entretenerte un buen ratito. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. He estado en la conducción de este programa. Nos vamos con esa banda que vuelve dentro de muy poquito. En octubre estamos hablando de Eruca Sativa, que va a estar tocando en el Luna Park. Le mandamos un gran saludo desde aquí a los chicos. Los felicitamos por esta fecha y nos vamos con ellos, haciendo Eleanor Rigby, originalmente de los Beatles, en la gran versión de Eruca Sativa. Capítulo 231, es historia. Nos vemos. Chau. Eleanor Rigby picks up the lies in the church where the wedding has been. Lives in a dream, wakes at the window, wearing the face that she keeps in a jar at the door. Who is it for? Lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Better Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, then he sucks in the night when there's nobody there. What does he care? Lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people. died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Fathom I can't see, wiping the dirt from his skin as he walks from the grave. No one was there.